Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a esta franja del Radio Consultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. La emisora cultural de la universidad tiene, conjuntamente con las diferentes dependencias, unidades académicas de la institución, espacios destinados para proyectar el saber universitario a través de estos espacios radiales. Es por eso que esta franja de Radio Consultorio la realizamos dos veces cada día. Tenemos a las 10 de la mañana y nuevamente a partir de las 4 de la tarde. Todos los viernes tenemos entonces como, digamos, una forma de extensión universitaria, de mostrar ese trabajo que se realiza desde las aulas, pero proyectándose también a la comunidad, estos espacios que destinamos a todos ustedes en aras de que, con temas que son de actualidad, temas que son de pertinencia, de interés para ciertas áreas del conocimiento, podamos entonces resolver inquietudes que nuestros oyentes también nos puedan formular a través de las líneas telefónicas que hemos habilitado para esto. Queremos entonces reiterar la invitación para que estén con nosotros en los próximos minutos en este espacio que todos los viernes tenemos entre las 4 y las 5 de la tarde. Veníamos de un receso de temporada de fin de año, comienzo de año, vacaciones colectivas de la universidad. Nuevamente estamos en cabina originando en Medellín para el resto del departamento, lo que significa que regiones como Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste y desde hace poco también el occidente de Antioquia pueda sintonizarnos en las diferentes frecuencias en el FM para este sistema radioeducativo y en Medellín en los 1410 amplitud modulada. Además de eso, también nos pueden seguir a través de internet en http://emisora.udea.edu.co. En los próximos minutos estaremos con ustedes en esta mesa de trabajo. Me complace darle la bienvenida al profesor Holmes Rodríguez. Él es, digamos, el docente encargado del área de extensión, que está muy directamente vinculado con este espacio que todos los viernes tenemos, porque les decíamos, esto hace parte de ese trabajo de extensión, que es uno de los pilares, pilares misionales que tiene la Universidad de Antioquia, que es llevar ese conocimiento también a la sociedad. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los oyentes. Están bien. En este primer semestre del año 2011 tenemos una propuesta un poco diferente a la que veníamos manejando con el programa el año pasado para que sea una temática mucho más interesante y más llamativa para el agricultor. Vamos a trabajar cuatro temas principales este semestre, lo que tiene que ver con aves, el segundo tema es pastos y forrajes, el tercer tema es ganado de carne y el cuarto tema es equinos. La idea es que cada mes vamos a tener un programa sobre uno de estos temas durante el primer semestre, es decir, vamos a tener 5 programas de equinos, 5 de aves, 5 de pastos y forrajes y 5 de ganadería de carne. Entonces invitamos a los oyentes para que nos sintonicen cada viernes a las 4 de la tarde. También tenemos la idea de poder poner a disposición de los oyentes unas líneas a través del internet, del Facebook y del Twitter, los medios modernos de comunicación, para que nos envíen sus preguntas, para que nuestros profesores puedan darle respuesta a sus inquietudes. Claro, nos estamos modernizando entonces y vamos a la par de lo que va este mundo actual y esas nuevas tecnologías nos dan la posibilidad, por ejemplo, ya que las personas que no tengan radio perfectamente a través de su computador puedan seguir este tipo de espacios. Por ejemplo, si lo quisieran hacer, lo hacen a través de http://emisora.udea.edu.com y allí en sistema en vivo, en el link de sistema en vivo, ingresan perfectamente la programación que tenemos a través de los 1410 amplitud modulada, que esa es la que sintonizamos en el radio. Y la posibilidad entonces ahora que espacios como las redes sociales que nos permiten esa interacción también con otros públicos nos dan a través de Facebook y Twitter. Vamos entonces también a darle la bienvenida al profesor Juan Esteban Pérez Montes. Este ya es una voz muy familiar para todos ustedes. Estamos hablando de este docente del área de medicina de aves que estará con nosotros hoy precisamente resolviéndonos las inquietudes de nuestro tema central que está dedicado a entender un poco este mundo de las aves, pero de manera particular las gallinas, que es un animal muy doméstico que siempre ha estado muy cercano a la vida del hombre y de manera particular pues en Antioquia creo que ya ha tenido un protagonismo bien importante. Profesor, qué rico tenerlo otra vez. Bienvenido, buen año. Muchas gracias, doña Nidia. Muy buen año y un feliz día para todos nuestros oyentes. Y sí, la idea es continuar, y ya como lo dice el doctor Holmes, con este tipo de ciclos en los que podamos interactuar un poco más a profundidad con todos nuestros oyentes, tratar de resolver más dudas. Traemos unos temas que consideramos importantes como parte de la cultura general, como parte de la aproximación a las especies, incluso a la misma sanidad y al manejo de la sanidad, y quedamos a disposición de nuestros oyentes. Somos parte de la universidad y nuestro compromiso es también transmitir conocimiento a la comunidad y apoyarla en todos los procesos que se pueda. Bueno, tenemos un tercer integrante en esta mesa de trabajo, nos referimos a Andrés Felipe Cardona, él es estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad de Antioquia y estará con nosotros acompañándonos en los próximos minutos. Andrés, qué rico tenerlo, bienvenido. Gracias, buenas tardes para todos los oyentes y pues me alegra mucho poder estar acá. Bueno, lo decíamos hace un instante, hoy vamos a dedicarnos a hablar de un tema que es bien importante porque creo que desde los que tienen un espacio pequeño, digamos una parcela pequeña, hasta los que pueden ser grandes, digamos agricultores y demás, tienen o han tenido contacto con este animal doméstico que es la gallina. Más adelante entonces vamos a estar hablando sobre de dónde viene la gallina y todas estas preguntas que el profesor Juan Esteban Pérez y Andrés Felipe Cardona nos estarán resolviendo en el transcurso de los próximos minutos. En Medellín estaremos con ustedes en este espacio desde el control sonoro, Dagoberto Paternina, la dirección de Beatriz Elena Mejía Mejía y en la conducción quien les habla Nidia María Montoya. Bienvenidos. Primer encuentro de egresados del programa de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agrarias. Participa en el reencuentro, donde tendremos varias actividades de tu interés. ¿Quieres conocer las opciones que te ofrece tu facultad? Ven, entérate y disfruta de una jornada amena con nosotros. Zona Norte, Municipio San Pedro de los Milagros, lugar Casa de la Cultura. Fecha, miércoles 16 de febrero de 2011, hora 10 de la mañana. Bueno, sin más preámbulo, entonces comencemos con el desarrollo de este tema que nos compete en esta tarde en la franja del Radio Consultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y hacía una pregunta al comienzo el profesor Juan Esteban y es: ¿de dónde salieron las gallinas? Exacto. Vamos entonces a obtener respuesta a esa pregunta que ha sido antiquísima. Sí, es una. O sea, siempre vemos los animales como nuestros compañeros, los vemos como algo que permanentemente está, sea en la producción, o sea, como mascota, como animal ornamental. Pero es muy interesante incluso para uno acercarse al manejo de la sanidad, de la alimentación, conocer el entorno natural del animal. Porque cuando yo lo confino, cuando lo encierro para que produzca o para que me acompañe, estoy modificando sus hábitos de vida de alguna manera. Lo que debo hacer es tratar de mantenerlo en las condiciones más semejantes a lo que se vive en vida silvestre, por ejemplo. La historia de la gallina es una historia bien interesante y de todos los... La familia Faisánide es bien interesante porque uno pensaría que las gallinas nos apropiamos de ellas como animales de producción por el huevo y por la carne. Sin embargo, la gente que se ha dedicado a investigar, a buscar la historia, que ya es una historia que va contando con 5.000 años aproximadamente, en la que nos tenemos que ubicar por allá en el sudeste asiático, por los lados de Camboya, Laos, el Ceilán de hoy, la misma India, Birmania, o lo que es Myanmar, y hace ya 5.000 años, eso es mucho tiempo, pero no parece ser que fuera porque fuesen muy buenas fuentes de alimento, sino más bien en el contexto de lo mágico, de lo religioso, y algo que es llamativo, aunque personalmente no lo comparto desde el punto de vista de bienestar animal ni de ética con el manejo de los animales, pero parece ser que las peleas de gallos fueron tal vez de las primeras actividades en las o por las que comenzamos a criar aves en cautiverio, y especialmente las gallináceas. Incluso el animalito que incluso hoy en día todavía existe en vida silvestre en el sudeste asiático, que es una variedad conocida como el Bankiva, el Gallus Bankiva, es un gallito silvestre, han hecho experimentos en los que cruzan ese gallito, esos especímenes silvestres con gallinas domésticas y se obtienen hijos que son fértiles, o sea, el cruce es posible. Entonces parece ser, y varios autores, pues, de la gente que se ha dedicado toda la vida a buscar la historia, porque hay gente para todo, y resulta que hay gente que se interesa por la historia de estos animalitos, parece ser que ese puede ser muy probablemente uno de los ancestros, y que todavía existe, del ave doméstica. Y de ahí comenzaron, desde esa zona y en esos tiempos, comenzaron las migraciones humanas y las migraciones comerciales, muy ligadas, por ejemplo, a minerales, a la importación y exportación de minerales y todo este recorrido comercial. Y ya para el año 400 antes de Cristo ya hay idea de que tenemos gallinas en Japón, y comienzan a llegar las gallinas a Egipto, a Medio Oriente y a Asia. Y algo bien interesante es que, de acuerdo a esos métodos de cría, a cómo las van seleccionando, cómo vamos escogiendo los ejemplares para que se reproduzcan, entonces ya empiezan a aparecer las líneas, pues líneas todavía no especializadas como las que tenemos hoy en día, pero sí comenzamos a ver animalitos con tendencia a producir huevo y a producir carne. Incluso hay una parte en un libro que se llama Sinué el Egipcio. Es una novela muy bonita de un autor que se llama Mika Gualtari, en el que, en un viaje que este médico egipcio hace a Babilonia, describe como algo muy novedoso la presencia de unos animalitos, de unas aves medianas que producen un huevo que todos los días en esa zona se consume. Muy semejante para la tradición que tenemos hoy en día. Si estamos hablando, es una novela con un fundamento histórico muy fuerte, muy, muy bien realizada, muy bien condensada. Adicional a eso, parece que la historia de las gallinas también nos va relacionando la migración de los hombres. Siempre hemos pensado que en América las gallinas llegaron con los españoles y los ingleses. Ah, no llegó con Cristóbal Colón. Pues parece ser, tenemos unas líneas de aves chilenas, unas gallinitas que conocemos como gallinas sin cola, algunos les dicen también. Sin cola. Sin cola, coyundas, que parece ser que fueron traídas en los viajes de los polinesios por el Pacífico. Incluso en este momento, y cabe anotar, pues va el cepillazo pues para las gallinas. Tenemos algo bien interesante, es que son unos animales que han aportado inmensamente en la investigación en genética molecular, por ejemplo, y en genética de poblaciones. Entonces, ahora en ensayos, inclusive con un altísimo vuelo pues de laboratorio, con todas las técnicas y todas las cosas, han estado haciendo el seguimiento genético de esas poblaciones y las posibles rutas de migración, y parece ser que esas gallinas tienen su origen en Polinesia o en Java, al otro lado del mundo, y que en épocas que todavía no está claro más o menos cuándo pudo haberse hecho esa migración con exactitud, llegaron, eso sí en tiempos prehispánicos, llegaron al sur de América. ¿Cómo ha sido, digamos, la relación de estas gallinas con los seres humanos? Consideramos que es un animal, uno de los animales más domésticos que tenemos, lo decíamos ahora, junto siempre, con el perro, cuando sí. Vamos a una finca siempre vamos a encontrar las gallinas, bien sea porque o estén de alguna forma trabajándose para la reproducción y para el consumo, sino porque se han convertido en un animal muy cercano al hombre. Y es que más que la relación de la gallina con el humano, y esta, sabes, con el humano, uno lo que tiene es una relación de nosotros dependientes de ellas, del tener que llegar a confinarlas, a manejarles su reproducción y a escogerlas por características de producción, por ejemplo. Pero qué es lo interesante, mira, tenemos gallinas con las que decimos pues que tenemos comida, ¿cierto? El huevo, la carne, pero resulta que la pluma, como ocurre por ejemplo hoy en día con el avestruz, que ha entrado en buena parte al mercado como animal de explotación, en términos pecuarios, por su plumaje. Lo mismo pasó con gallinas y faisanes. Antes, pues en esos tiempos que estamos hablando de hace 5 o 4 mil años atrás, parece ser que era más importante, primero, lo que todavía pues está en discusión, pero ha sido una hipótesis interesante, que fue lo de la pelea de los gallos. Más la combinación del uso de las plumas, por ejemplo, para rituales, y el simbolismo de los colores, y el mismo canto del gallo. Hay toda una mitología montada alrededor de estas aves. Incluso aquí todavía tenemos, en Antioquia, nos quedan algunos restos de esa mitología. El canto del gallo, acordémonos, que disipa o aleja los malos espíritus, ¿cierto? Y, por ejemplo, un agüero que tenía mi abuela, que criábamos gallinas y palomas. La paloma se tenía en la casa para evitar desgracias y, por ejemplo, que cayeran los rayos. ¿Y si funcionaba? Pues no hemos podido hacer el experimento eficientemente. Pero son mitos, ¿cierto? Que es muy particular por toda la simbología. Mira, las plumas y las alas, vos las ves reflejadas, por ejemplo, en figuras como los ángeles o los dioses. Mientras que las alas de los murciélagos, en nuestra concepción occidental, el ala membranosa del que, animalito que chupa sangre como el vampiro, o que estéticamente no se ve tan bien, que es toda una injusticia porque es un animal importantísimo, tanto el murciélago como el frugívoro como los vampiros son importantísimos en los ciclos ecológicos. Esas alas de los murciélagos se asocian con la malignidad, con la oscuridad, ¿cierto? Por sus hábitos nocturnos, por ser membranosas, etc. Entonces mira que con esta, con las aves, especialmente gallináceas, inclusive las mismas palomas, las codornices, los faisanes, siempre hemos visto como una conexión con lo superior, con lo bueno, con el vuelo, con el cielo, ¿no? Con la claridad. Pero más tarde en el proceso de domesticación, que esa domesticación la podríamos definir como el acomodar grupos de animales de origen silvestre a convivir con los humanos y a posteriormente seleccionarlos por características que no son útiles. Eso es lo que hemos hecho en los procesos de domesticación. Entonces, hemos ido teniendo líneas en las que tenemos alguna especialización. Incluso líneas ornamentales, líneas que se tienen simplemente como adorno y que se convierten incluso en rarezas. Tenemos, por ejemplo, de las líneas asiáticas, son esas que se conocen como clases asiáticas. Son aves que tienen las patas con plumas, que se ven como calzadas, con las plumas hasta muy abajo. Por ejemplo, las brahma, las coquín, son gallinitas que son muy tranquilas, muy, digamos, muy relajadas, muy fáciles de criar en términos generales, con un plumaje muy vistoso, pero que para la producción de huevo, por ejemplo, no son útiles o son de menor utilidad, puesto que se demoran más en madurar sexualmente. Entonces se nos hace más costoso el levante de esos animalitos hasta que lleguen a huevo, a productora de huevo. Pero desde el punto de vista estético son hermosas. Pero aquí no tenemos de esas especies. A ver, aquí en Colombia hoy en día, si vamos a buscar minuciosamente, resulta que sí encontramos muchos animales de diversas líneas, no con características de industria, sino ornamentales. Lo que pasa es que a poder hacer un censo real todavía es difícil. Ese es parte de uno de los tantos proyectos que tenemos con aves en la facultad. Yo creo que Andrés, ya que ha tenido salida a las poblaciones y que ha estado en campo, se da cuenta que y conviven en una finca diversas líneas, tanto de las gallinitas que han sido descartadas de producción, como de gallinas de tipo ornamental e incluso faisanes, pavos reales, se tiene casi que un arca de Noé. Voy a hacer un paréntesis para explicar un poco incluso por qué nos parece importante también tocar este tema, y el profesor al comienzo, y creo que extra micrófono lo mencionaba, y es que ahora las generaciones no saben realmente de dónde surge la gallina. Estamos pensando que la leche efectivamente viene de la bolsa de leche. Entonces, esto es importante de pronto mirar un poco hacia atrás para contextualizar y entender la importancia que ha tenido este animal, que es uno de los más comunes en el mundo entero, pese a toda la cantidad de especies que tiene. Es un animal que siempre, por su fácil, digamos, manejo, por su fácil alimentación, por la capacidad incluso que puede estar que tiene de estar dentro o fuera de la casa, en fin, todas estas cosas, por esas connotaciones hasta religiosas que han tenido, pues ha sido muy apreciado y ha estado muy presente en la vida del hombre desde hace muchísimos años. Entonces, qué rico también que si existen personas jóvenes que nos están escuchando, pues también se metan un poquitico en este cuento para entender un poco sobre lo que es la importancia de la gallina, más allá del huevito que nos podemos comer, y es entender realmente de dónde surge y por qué es esa relación tan cercana que ha tenido con el hombre. Claro que sí, porque esto tiene que ver tanto con nutrición, porque con esta selección que se ha hecho, con los trabajos que se han realizado en mejorar, diciéndolo pues en términos del manejo zootécnico de los animales, la productividad, pues el huevo realmente es una de las proteínas más de mayor valor nutricional combinado con su bajo costo. Entonces el huevo realmente es una herramienta nutricional de primera mano en todo el mundo. Claro, y fácil preparación, ofrece variedad también en esa preparación, mejor dicho, tiene muchísimas cualidades. Exacto, y adicionalmente a eso ha existido el mito de que el huevo es un inductor excelente de alergias y de problemas cutáneos y respiratorios. Nos hemos dado cuenta que eso no es cierto. No, ha sido más el mito que la realidad a la hora de hacer investigaciones y aplicar método científico para establecer la correlación entre el huevo y algunas presentaciones de alergia, se ha encontrado que nada tiene que ver, que es mucho menos de lo que se pensaba, que se le atribuía en la capacidad, sobre todo en los bebés, de inducir alergias, desde edades muy tempranas. Lo que generaba busca, colesterol también. Exacto, y ya vemos que es más el problema del colesterol es más un problema de tipo metabólico del individuo que del consumo que pueda tener a partir, por ejemplo, de huevo. Bueno, vamos a reiterarle a nuestros oyentes la posibilidad que si tienen inquietudes sobre este tema puedan hacérnoslas llegar a través de las líneas telefónicas, es el 219-9845, si nos están escuchando pues en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, o para los que están en otras subregiones de Antioquia, la línea gratuita nacional 018000-416384. Vamos entonces con Andrés Felipe también a hablar un poco sobre ese interés que ha tenido en la medicina veterinaria de manera particular en este tema de las aves. Bueno, muy buenas tardes para todos. Si uno se pone a mirar, uno como médico veterinario, o bueno, como futuro médico veterinario, uno detecta o mira que hay como dos tipos de clínicas o dos tipos de medicina que uno puede ejercer. Está la medicina individual o la clínica individual que hace uno cuando tiene un perrito, cuando tiene un gato, cuando tiene un caballo, que es un tipo de clínica o tipo de medicina enfocada al individuo. Entonces a usted llega el perrito enfermo y vos tratas el perrito. Y bueno, la medicina de aves es un tipo de medicina muy diferente. Hablamos de medicina poblacional. Me parece muy interesante. Y me parece muy interesante ¿por qué? Porque al final de todo el proceso o de todo el ciclo de vida de la gallinita, el que se la va a comer es el hombre, ¿cierto? El huevito, el que se lo va a comer es el hombre. Entonces yo como médico veterinario, como futuro médico veterinario, miro, es como generar que todos esos productos que se los va a consumir el hombre al final sean limpios, sean inocuos, es el término. Todo eso es como todo el eso se llama la trazabilidad del producto. Y entonces uno pensaría en un tipo de medicina o de clínica que es muy preventiva y me atrae muchísimo y sobre todo en una especie que vemos, por ejemplo, que el consumo per cápita en Colombia, el mayor consumo, es la carne de pollo, ¿cierto? Es el pollo que es el mayor consumo. Además que se ha abaratado muchísimo. Exacto, y el huevo es, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos en estos momentos un oyente en la línea que le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con Elkin Montoya desde Turbo. Don Elkin, bienvenido. Gracias. Mire, lo que pasa es que uno criado en ciudad es muy difícil, pues, por ejemplo, yo aprendí a distinguir un caballo de una yegua como de 20 años, un gallo de una gallina casi de la misma edad. Tenía una inquietud que todavía es muy grande para mí, si es verdad que los gallos dan la hora en las noches. Muchas gracias. Salud. Don Elkin, muchísimas gracias para usted y reiteramos entonces las líneas telefónicas para que si tienen inquietudes sobre este tema, pues aprovechemos esta mesa de trabajo que tenemos en esta tarde en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. 219-9845 si usted nos está escuchando en Medellín y el área metropolitana. O si está en alguna de las subregiones como Don Elkin, que está en Turbo, en el Urabá antioqueño, la línea gratuita que sin ningún costo puede hacer esta llamada es 018000-416384. No sé si de pronto Andrés o el profesor Juan Esteban nos dan respuesta a esta inquietud que me parece supremamente válida, claro, yo también la tengo. Claro que sí. Realmente no podemos decir que tenga un horario exacto, pero sí se encuentra una aproximación y es particular esa actitud de dominancia, porque parece ser que es una dominancia sobre el grupo de animales que hacen los machos adultos. Y es una de las características incluso con las que se ha podido homologar al gallo doméstico, al gallus domesticus, con el gallito este que les contaba por allá del sudeste asiático, que consideramos el precursor de las líneas de gallináceas que tenemos hoy en día como domésticas. Si hay un cierto ritmo, no es fácil asimilarlo a la hora exacta, pero si hay un ritmo constante, incluso hay zonas, sobre todo en tierra caliente, donde los oye uno con mayor persistencia, en que en toda la noche. Incluso hay personas que si no están acostumbradas puede ser que se les pierda el sueño realmente. ¿Y qué tiene que ver la tierra, el clima? El clima, la temperatura y el metabolismo parece ser. Adicionalmente a eso, la actividad que se desarrolla, sobre todo por insectos o por otros animales, otros roedores, o por roedores que se encuentren en la zona, ese canto se puede relacionar con unas formas de llamado de urgencia, por ejemplo, o de precaución ante un peligro. Entonces, en la medida en que hay actividades, por ejemplo, de roedores, de búhos, de insectos que generan ruidos, que generan movimientos de las plantas, estos animalitos, como respuesta a tratar de mantener el grupo unido y en alerta, entonces emiten su canto. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo y pienso de pronto que Don Elkin también pueda pensar en esta, digamos, en esta dirección, y es que uno escuchaba los gallos que cantaban cuando estaba amaneciendo, y no era casi siempre como una misma hora, y de hecho ese era el despertador de muchas, fue el despertador Exacto, de muchas generaciones. Cuando comienza, cuando cambia la intensidad lumínica, cuando ya comienza, como dice uno, en el campo a clarear, ajá, cuando ya está tintando el cielo, es una respuesta también de estímulo, o más bien una respuesta debido al estímulo lumínico, y es fisiológica y es natural en los animales. O sea que, digamos, el día, bueno, o la noche que pueda ser más larga, en un calendario perfectamente, se puede retrasar ese canto del se gallo. Se puede retrasar el gallo. Porque el canto, un estímulo. Claro que el canto del amanecer es distinto al canto que hay durante toda la noche. El canto de la noche es un canto más corto, es más, digamos, lo que como golpeado. Me quedaría difícil remedarlo en este momento porque esas habilidades no las tengo. Pero es un canto que es como más golpeado, como más rítmico, mientras que el estímulo que se produce cuando comienza a salir el sol, cuando hay iluminación, es un canto más largo y un poquito más armonioso. Bueno, yo quería preguntarles, dado que la carne de pollo se ha convertido, o yo puedo incluso considerar que es una de las de mayor consumo en el mundo entero, entre otras cosas por su bajo costo, lo decíamos ahorita con Andrés Felipe, incluso uno ve que los restaurantes de comida rápidas también la han asumido en, uh-huh, en sus platos, y antes era un lujo comer gallina, cuando llegaba una visita eso era de pronto lo máximo que se le podía ofrecer, ahora se ha convertido en un producto muy fácil. Hemos pensado entonces, digamos, Colombia, ¿cómo está en este tema de la producción avícola? ¿Cómo nos comparamos, por ejemplo, con otros países? ¿Estamos bien en ese campo? En cuanto a producción, estamos, y podemos decirlo con tranquilidad, en las explotaciones intensivas, tecnificadas, tenemos parámetros de producción, parámetros de manejo y de bioseguridad de muy, muy buena calidad. Competimos con cualquier productor en el mundo. Eso ha ayudado precisamente a que la industria del huevo y del pollo puedan ofrecer carne y huevo de excelente calidad a muy bajo costo. También está el mito de las hormonas y del promotores, que en avicultura se usan un montón de elementos casi que mágicos y algunos venenosos para la cría de los animales. Eso no es cierto. Lo que se busca es que las líneas que tenemos hoy en día, las descendientes de las Leghorn, ese nombre se debe a una población italiana, es una clase de ave del tipo europea, tipo mediterránea, que ha sido la base para la crianza de las actuales líneas que tenemos hoy de animales productores de huevo. Esa selección, combinada con unos muy buenos manejos de las materias primas para hacer los alimentos, más la posibilidad de tener muchos animales por unidad de área, con unos sistemas de trabajo cada vez más refinados, nos ha llevado a que el costo de producción sea menor que el de otras carnes, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, esta tecnificación de la producción avícola, tanto como de la porcícola, que son las dos industrias, digámoslo así, que son las que han ido en la punta de la tecnificación, permiten que se pueda producir una carne y un huevo que sean realmente asequibles al público en general. Y cabe anotar, la avicultura ha sido tal vez la pionera en la implementación de una gran cantidad de medidas y de manejos en genética, alimentación, estudio del comportamiento de los animales. Y eso es, pues, hoy en día, y lo podemos decir con tranquilidad, en Colombia podemos competir con cualquiera de las industrias del mundo. ¿Cuál es, digamos, la que tiene mayor movimiento? ¿De pronto en China hay mayor producción de aves? Realmente Estados Unidos, Brasil, México son potencias avícolas. Sin embargo, nos llevamos una sorpresa si hablamos de Latinoamérica, porque Colombia está muy cerca. Ya estamos muy cerca de Brasil. Y si estamos pensando, digamos, en cuanto a productividad. Y si hablamos de Antioquia, ¿Qué regiones de pronto llevan? Nos llevan delantera y ese es el reto, pues, y entre ellos está uno de los cumplimientos de Andrés dentro de 10 años. Acá, mover Antioquia hacia adelante, pero tenemos Santander, Cundinamarca, el Valle del Cauca y el Tolima como las cabezas de la productividad en Colombia. ¿Y en Antioquia qué regiones de pronto? El oriente antioqueño, ya tenemos en el nordeste también, y hay unos planes muy interesantes de desarrollo en el mismo Urabá, en la tierra de Don Elkin, para el manejo de explotaciones intensivas. En la costa atlántica, también en Córdoba, en Sucre, tenemos explotaciones importantes de pollo de engorde. Bueno, Andrés mencionaba ahorita un aspecto importante y es, digamos, esa calidad en generar, digamos, un clima importante para estos animales en aras de que el producto final pueda ser de óptima calidad. Hablamos de la carne y también del huevo. ¿En qué se está trabajando en estos momentos en esta industria avícola en nuestro país? ¿Hacia dónde debemos apuntar precisamente en aras de obtener estos productos que sean competitivos y que podamos convertirnos en 10 años, como dice el profesor, en una potencia en este sentido? Bueno, mira, si uno se pone a mirar la normatividad existente en Colombia para el manejo de granjas avícolas, uno se da cuenta que es fuerte. O sea, las exigencias en cuanto a bioseguridad, las exigencias en cuanto a vacunaciones, que hablamos pues de plan sanitario, las exigencias en cuanto a instalaciones, ¿cierto? Como en brindarle todas las posibilidades y todos los recursos físicos y sanitarios para que haya un adecuado desarrollo. Entonces asegura una muy buena trazabilidad o muy buen seguimiento de los dos productos, de carne o de huevo. Entonces hay muy buenos proyectos y en eso estamos pues como... ¿Por qué, por ejemplo, ahora no somos potencia en este sentido? ¿Qué nos está faltando comparativamente con otros países de Latinoamérica como Brasil, que mencionaba el profesor, o qué sé yo, de pronto con los Estados Unidos, que es uno de los grandes productores, si tenemos aquí muchas posibilidades también de serlo? Lo que pasa es que tenemos, mira, el uso de la tierra y encarece el valor comercial de la tierra, eso hace que sea un competidor fuerte para las explotaciones agropecuarias. También tenemos dificultades con las vías de comunicación. Y fíjate que el huevo, por ejemplo, y el pollo son elementos delicados en el transporte, exigen ciertos cuidados. Entonces, por una carretera destapada, 2 o 3 horas, con mucho polvo, el huevo corre riesgo, ¿cierto?, de contaminación, de fractura. A veces podemos tener problemas con el suministro de materias primas. Otra condición de la explotación intensiva es que en general nos vamos derivando a ser productores de nuestro propio alimento. O sea, cuando tenemos ya muchos animalitos, terminamos siendo los que preparamos el alimento, pero seguimos dependiendo de materia prima. Y materia prima, maíz, por ejemplo. Pongamos un ejemplo con el maíz. Pero el maíz yo no lo voy a llevar en bultos, ni en baldes. Tengo que llevar toneladas. Y mover toneladas, y ya nos ubicamos, por ejemplo, en las carreteras antioqueñas, con lo empinadas que son en algunas zonas, con los problemas técnicos. Mira nada más lo que nos pasó con el invierno hace 3 meses, la situación en que estábamos. Eso hace que se dificulte el poder tener un trabajo continuo, programado y con seguridad. De hecho, mira, la avicultura tiene una particularidad. Cuando uno programa, por ejemplo, las granjas, cuando está metido en ese cuento técnico, se da cuenta que tranquilamente, hoy, 4 de febrero del 2011, puedo mirar en el programador qué voy a estar haciendo el 4 de febrero del 2012, qué acciones se deben estar ejecutando ese día. O sea, es de una programación milimétrica, porque todo se hace sobre pedidos, por ejemplo. Los huevos yo no los puedo guardar mucho tiempo. Los pollitos, cuando cumplen su ciclo de engorde, tienen que salir de la granja y entrar a plantas de beneficio. Y si se retrasa el tiempo de salida del pollo o el tiempo de salida del huevo y lo tengo que almacenar, eso me generan costos, se generan riesgos sanitarios e incluso la pérdida, tanto de la materia como de las ganancias. Entonces, y estamos hablando de volúmenes grandes, ya cuando hablamos de lo industrial. Entonces, en situaciones como las que tenemos en Antioquia, todavía tenemos que mejorar un poco en esa infraestructura de transporte. O sea, que lo vamos a demorar. Pero lo vamos a hacer, hay que ponerle fe. No, pero ya están hablando de una nueva oleada invernal que podría presentarse según los pronósticos del IDEAN, y nada menos hoy en una reunión que se desarrolló en Bogotá con los gobernadores, estaban llamando la atención porque muchos departamentos, como es el caso de Antioquia, todavía no ha logrado definir este tema, que se vio seriamente golpeado en su materia de infraestructura vial, y entonces les están diciendo, bueno, mucho cuidado porque ya viene entonces una nueva oleada que supuestamente puede ser incluso peor a la que ya tuvimos. A la que ya pasamos. Entonces eso también nos puede generar mucha preocupación. Y de Contera tenemos que, por ejemplo, con el paro camionero, nosotros tenemos un gran volumen de maíz que se mueve por importación, que compramos en el exterior y que sirve para suplir las necesidades de alimentación de animales, sobre todo en cerdos y en aves. Entonces, cuando yo me quedo sin maíz en la granja, cuando mi programación se altera, las gallinitas yo no les puedo decir, no, estamos en paro y no coman hasta entre 8 días y paren la producción de huevo. No, eso es continuo. De hecho, es una producción muy exigente por eso, porque es todos los días, todo el día. No hay días de fiesta ni vacaciones. Siempre hay que estar al lado de la producción. Y en situaciones como esta se nos complica mucho porque ¿qué hacemos con la materia prima? Profesor Juan Esteban, usted precisamente poniendo ese ejemplo me remite también a una inquietud, y es que antes uno veía que en las fincas los alimentaban a estas aves a punta de los residuos que quedaban de la comida, lo que llamaban las horas. Ahora usted habla del maíz, esa materia prima, que necesitamos entonces grandes cantidades cuando estamos hablando pues de producciones grandes, pero si vamos a comparar lo que es esa alimentación de esa ave con estas, digamos, sobras frente a lo que es con el cuido, con el maíz, ¿cómo está el uno frente al otro? Es difícil hacer la comparación, sobre todo porque falta hacer una evaluación con mayor profundidad de los animalitos que se alimentan o que se crían en general, en condiciones de semicautividad, como las gallinitas esas de finca, las que entran y salen de la cocina. Sí. ¿Cierto? Pero tenemos claro que tratamos de controlar el suministro, ¿cierto? Dando energía, proteínas, vitaminas, minerales, inclusive los mismos fármacos para cuando hay tratamientos, aunque la mayoría los damos en agua, algunas veces también se hará en alimento. Tratamos de que ese alimento sea controlado, porque es que dependiendo de la oferta de alimento, pues va a ser la producción, y podemos tener un balance de costo-alimento, cuánto me estoy ganando con la producción. La gallinita de campo pues tiene otra ventaja, y es que tiene más espacio, no solamente son las obras, se les puede suministrar, y de hecho se les hace también maíz, se les suministra maíz, algunas veces pequeñas cantidades de concentrado, pero ellas cumplen con un ciclo de consumo de insectos, de plantas, ¿verdad? Que con un suplemento mínimo de maíz o de concentrado o de cualquier otro tipo de estos granos, puede suplir tranquilamente sus necesidades. E incluso puede ser una alimentación más natural. La alimentación que damos en animalitos en producción, el tipo de concentrado, dependiendo de la presentación, o sea, eso pues, ¿a qué nos referimos con la presentación del alimento? Como el que si es en polvo, o que si son granitos, es lo que llamamos pellet, los que son como unos tamborcitos, ¿cierto? Eso puede favorecer el proceso digestivo y la misma producción, e incluso en algunos casos afectar la salud del animal. Un exceso, un alimento muy polvoso puede afectar las vías respiratorias. Entonces todo eso lo tenemos que controlar, y realmente sí, como decía, somos dependientes, por ejemplo, del maíz, que es una de las principales fuentes de energía y en general de alimentación que tenemos para ofrecerle a las aves en confinamiento. Pero, digamos, no se presenta una diferencia cuando hablamos de los cerdos, por ejemplo, nos han dicho que si se le dan las sobras es diferente ese producto final que se entrega en la carne del cerdo a cuando se da con concentrado. Exacto. Tiene menos cantidad de grasa, por ejemplo, esos que se producen a gran escala y que son a través de todas estas tecnificación que existe actualmente a como se hacía anteriormente con la gallina, con las aves, ¿no ocurre lo mismo? Hagamos unas claridades ahí bien interesantes, porque eso es un punto bien bonito. Mira, lo que sucede es que en estas explotaciones de animales, cuando son animalitos así en condiciones semisilvestres o semiconfinados, digamos el animal campero, el de campo, pues el que tenemos como compañero de la granja, la selección de líneas no se da realmente, ¿cierto? O sea, no los estamos seleccionando, entonces unas líneas podrán cargar más grasa, ser mejores productores de huevos que otras, pero es más la selección desde el punto de vista coloquial, digámoslo así, como lo que uno va viendo, cómo se van comportando. El problema con las alimentaciones con sobras es que no hay forma de controlar ni cuánto de proteína real, ni de energía, ni de vitamina, ni de minerales le está dando uno al animalito. Y tampoco hay forma de hacer un control muy eficiente de la sanidad de esa comida. Esas son ventajas que le dan a uno o que le da a uno el concentrado. La palabra mágica es control, ¿cierto? Sé a qué las estoy sometiendo, qué le estoy ofreciendo y cuánto voy a esperar. Y fuera de eso, como te decía ahora, con esa línea, por ejemplo, con la Legon, las productoras, la base de las productoras de huevo, ya hemos hecho una selección genética a los humanos, sobre todo a partir de los años 40 del siglo XX. Comenzamos a seleccionar animalitos por fenotipo, por calidades, y vimos unas flaquitas que producen mucho huevo, unas que no son tan flaquitas, las semipesadas, que son las coloraditas, que producen huevo y que también a la larga me sirven como para invitarlas a un sancocho ya cuando no produzcan más huevo y tienen algún rendimiento en carne, en canal, ¿cierto? Entonces son animales que en la medida en que se han ido seleccionando por sus capacidades productivas o sus características productivas, pues vemos menos depósitos de grasa, por ejemplo, en la cavidad celómica, entre la musculatura, son más magros, son animalitos y muy buenos productores de huevo, por ejemplo, ¿verdad? Muy dedicados a eso. En el pollo de engorde nos hemos dedicado a seleccionar aquellos que convierten muy bien alimento en músculo, más que en grasa, porque pues con toda esta cultura de lo light, del fitness y toda esta cosa, la grasa no tiene muy buena fama, aunque tenemos que tener claro que la grasa es el vehículo del sabor. Y por eso todos pecamos con el chicharrón, por ejemplo, o con el cuerito de pollo, porque son deliciosos precisamente por tener grasa. Y también se han adelantado unas investigaciones interesantes en nutrición humana, demostrando que, eso sí, sin llegar a excesos, pero que tanto esas grasas animales que hemos satanizado durante los últimos 20 años, también hacen falta en la nutrición humana, porque son una forma de aportar al mismo balance hormonal del cuerpo humano. Esas grasas son el exceso. Lo importante es no llegar al exceso, pero tampoco eliminarlas, porque tampoco sería sano. Bueno, ya que usted habla de investigación, quisiera preguntarles desde la Facultad de Ciencias Agrarias qué se está haciendo precisamente en este campo de la medicina avícola, de mejorar esas condiciones de vida para las aves. Por ejemplo, una mente inquieta como la de nuestro estudiante, ¿qué nos puede decir sobre esto? Bueno, tenemos que pensar también varias cosas y pensamos en bienestar animal. En este momento, la Universidad de Antioquia, en una de las haciendas que queda en el en Gómez Plata, Vegas de la Clara, tiene un proyecto muy interesante que es gallinas en pastoreo. Entonces tiene una línea que se llaman, son líneas gallinas semipesadas, Bacow. Aproximadamente 250 gallinas que no están encasetadas, o sea, no son en confinamiento, no son en jaulas pequeñitas de 4 o 5 gallinas, sino que son abiertas, tienen una jaula pues como encerradas con una malla, obviamente, pues para que no haya fauna silvestre pues que entre las gallinitas ni aves silvestres, pero tienen un espacio, no estoy muy seguro de cuánto es, pero se pueden mover, están libres y obviamente pues el consumo es concentrado, pero también comen insectos, comen pastico, comen lombrices, y se ha visto que el rendimiento con respecto a las aves que están encasetadas de la misma línea genética es similar, se puede comparar y ha tenido muy buenos resultados. Y eso es muy interesante porque mire que se está haciendo una buena producción y se está pensando también en el bienestar del ave y no generar estrés y se ven menos casos o se ven menos canibalismo, por ejemplo, entre las aves, no se picotean tanto entonces es muy interesante el proyecto que se está realizando en Vegas de la Clara. ¿Y hace cuánto que están en ese proyecto y cómo digamos, si tiene tiempos estimados o cronogramas estimados para su desarrollo? Pues lleva más o menos 4 años aproximadamente lleva y están viendo muy buenos resultados con el proyecto. ¿Cómo se aplica esto, por ejemplo, a los productores? ¿Es ese resultado de ese acercamiento que ustedes están teniendo con esta investigación, este trabajo de campo? A ver, yo lo miro como una posibilidad, ¿cierto? Es muy interesante, es tanto económica, porque si miramos, por ejemplo, la infraestructura no es tan estricta como la que tienen las aves encasetadas, es una malla, ¿cierto? Es una malla, eso sí, hay que asegurar pues, que sea muy aislada totalmente de animalitos de afuera. Pero, por ejemplo, la infraestructura es bastante rentable con respecto a las tecnificadas. Hay que tener igual medidas de bioseguridad, hay que tener igual planes de vacunación, ¿cierto? Hay que igual tener con la palabra que le gusta mucho al doctor Juan Esteban, hay que tener un control adecuado para asegurar pues, como la sanidad de los productos. Pero me parece que es una medida, que es un proyecto muy interesante y que es asequible para los productores. ¿No tiene, digamos, incidencia el clima en este sentido? Sí, claro. ¿Se puede hacer este proyecto, se puede llevar a Urabá, como se puede llevar, que se lleve al oriente? Eso es lo bonito, sobre todo porque es que también se va enfocando al pequeño productor. A ver, por legislación en Colombia tenemos claro que hablamos de producción, ¿cierto? de avicultura industrial cuando se tienen capacidad instalada para más de 200 animales. Y vemos que muchos animalitos de traspatio pues serán 10, 15, que las personas en su casa en el campo tienen sus 20, 30 animalitos. Es una muy pequeña cantidad, digámoslo así, y se sale del control sanitario, que es una de las situaciones que nos llama la atención, porque mira que con esta selección que hemos hecho de los animales, también hemos visto que las líneas van siendo susceptibles a cierto tipo de patógenos. Reconocemos la importancia de las especies aviares, por ejemplo, en lo que tiene que ver con influenza, y que hay que ser muy cuidadosos porque hablar de aves no es hablar de influenza. De hecho, las usamos como vigías y se usan en algunos países como vigías de la salud. Los animalitos en ciertas zonas los dejan y los están evaluando constantemente para ver qué virus están apareciendo. O sea, de alguna forma terminan siendo un escudo de protección para el hombre. Exacto, exacto. Más que el terror, pues, que de pronto se dice influenza aviar y entonces todo el mundo piensa que es la gripa del pollo y que nos mató a todos. Y no es cierto, se necesita que sea una influenza con unas características muy especiales que hasta el momento en Colombia no hemos tenido ese virus. Y las medidas que se han implementado por el mismo Instituto Colombiano Agropecuario ICA han ayudado con la colaboración sobre todo de los grandes industriales, las personas que están metidas en la producción a gran escala, que han sido promotores ellos mismos, son los que se han obligado a cumplir ciertas medidas de bioseguridad, incluso muy estrictas. Pero en el caso de los pequeños productores, lo que necesitamos es llegarles precisamente para que tengamos unos mejores hábitats, mayor control de la alimentación, de la parasitosis, por ejemplo, que es uno de los males de las aves de campo, en las gallinitas que no tienen producción intensiva. Es casi imposible encontrar parásitos internos. Es probable que encuentre parásitos externos en algunos casos, pero en las gallinitas de campo las posibilidades de infestación son mucho mayores. Pero con ese proyecto que se maneja en la universidad, eso digamos es uno de los riesgos que se reduce con esa malla. Exacto, es una de las ideas, amén, de que estamos tratando de meter o se está tratando de inculcar una forma, de alguna forma, una mentalidad empresarial también, que haya un cierto orden en el suministro de alimento, en llevar cuentas, en ver la ganancia de los animalitos y el poder hacer una muy pequeña unidad productiva, pero que sea eso, unidad productiva. Bueno, estamos llegando ya a la recta final de esta franja del radio consultorio, hoy dedicado a las aves particularmente y a la gallina, que podemos decir que es una de las aves más numerosas que existe en el planeta y que su consumo se ha masificado muchísimo en los últimos años, su costo se ha abaratado y que no solamente es vista por su significado mítico también que tiene religioso, sino por la carne, por el huevo, incluso por las plumas, y también usted hablaba también de la economía que se genera con las peleas de gallos, por ejemplo, en otras civilizaciones, sí, en la actualidad también. Hay países donde es legal la pelea de gallos, como México, creo, Brasil también la tiene. Puerto Rico ha tenido también galleras importantes y han sido sitios, y que para nosotros también son sitios de interés en cuanto revisten algún peligro desde el punto de vista de sanidad para las mismas aves de producción, porque son animalitos que pueden estar viajando por países, por zonas, por regiones, y que de alguna manera pues tenemos que buscar cómo controlar eso, porque nos pueden afectar a las aves que están en producción. Bueno, también queremos dejar el mensaje que la Universidad de Antioquia, a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, está trabajando en mejorar esa calidad de vida de las aves, en darle condiciones óptimas para que sus productos efectivamente se den con menores costos para los productores y también con mejor calidad, de que podamos ser competitivos en aras de que Antioquia termine siendo uno de los departamentos destacados. Todavía no lo somos, entre otras cosas, pues, por las dificultades que ya mencionaba, pero sí tenemos una avicultura muy importante y con otra cuña más. De las granjas aprobadas como granjas bioseguras, Antioquia lleva la delantera, eso sí hay que decirlo. Han sido unos industriales muy juiciosos y muy aplomados en la aplicación de esas medidas y muy comprometidos, debido a que se ha logrado empapar de la necesidad de hacer un buen manejo sanitario, de buscar la trazabilidad del producto, o sea, saber de ese producto de dónde viene, hasta dónde va y que va a ser inocuo, que no va a hacer daño, que no va a transmitir enfermedades y que va a ser de excelente calidad para que quien lo consuma pueda hacerlo tranquilo. Y ese ha sido un compromiso de nuestros productores, han sido muy serios en eso. Bueno, que Andrés también mencionaba que teníamos una legislación que nos favorecía en ese sentido. Sí, y usted dice que somos muy, muy juiciosos pues en esto. Entonces, la idea es apuntarle a que Antioquia se pueda destacar más en el panorama nacional y que efectivamente las aves terminen convirtiéndose en un importante, digamos, motor para la economía. De la economía, claro, lo decíamos. Y es que hecho lo es en este momento. Hay que impulsarla todavía más. Claro, que no solamente importemos en materia prima, sino que exportemos ya también productos finales. Agradecemos muchísimo entonces a nuestros invitados en la tarde de hoy. Nos despedimos de Olmes Rodríguez, él es docente y encargado del área de extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad. Esperamos tenerlo de vez en cuando también por acá en este espacio del radioconsultorio, al igual que el profesor Juan Esteban Pérez Montes, docente de Medicina de Aves, y al estudiante Andrés Felipe Cardona, que nos acompañó también en esta tarde en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted por invitarlos. Muchas gracias por la invitación y feliz tarde. Bueno, nos despedimos desde Medellín a través de este sistema radio educativa en el control sonoro de Agoberto Paternina, la dirección de Beatriz Elena Mejía Mejía, y a nuestros oyentes que estuvieron acompañándonos con su sintonía y los que se han podido comunicar, pues estamos hablándoles de que cada 8 días tenemos esta cita entre las 4 y las 5 de la tarde, que vamos a implementar nuevos canales de comunicación a través de las nuevas tecnologías en aras de que, digamos, los jóvenes que son más cercanos a esto puedan comunicarse, pero también existen estas tradicionales formas como el teléfono para que también puedan hacernos llegar sus inquietudes sobre los temas que trabajamos cada 8 días en la Facultad de Ciencias Agrarias a través de este espacio radial. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y les deseamos un feliz fin de semana. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.